otro. Más allá de eso, no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No, doctor. I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo alternativo. Universo alternativo. Muy bien, muy buenas noches para todo el mundo. 21:34, viernes 4 de octubre del año 2013. Y estamos nuevamente en otro programa de lo que solemos llamar Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Muy buenas para, iba a decir. Vamos a dar la bienvenida a otros miembros de este equipo fulmine de Universo Alternativo, Jorge Valmeli y Paola Tavares, que se han materializado nuevamente. He volvido otra vez al Universo Alternativo. Y Jorge. ¿Cómo estás, Nico? Te noto igual un poco nerviosillo, ¿no? No, nervioso no, para nada. Dubitativo es la palabra, ¿no? Sí, puede si ser. Esos silencios marcan claras dudas. Puede ser. Pero bueno, ya adelantamos algo en Facebook, como siempre en nuestro Facebook. Hemos adelantado lo que es el menú del programa del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Lo que vamos a tener, bueno, es el segmento típico de noticias, el popurrí o varieté de noticias característico de este programa, donde vamos a estar hablando un poco de lo que fue, lo que ha sucedido en el mundillo en la semana. Y después, bueno, vamos a tener, hoy tenemos un invitado que, bueno, Jorge, voy a darte la palabra para presentar a sí, lo que vamos a tener más o menos de... Lo que vamos a tener más lo o menos. Lo que vamos a tener más o menos. Lo que sería. Lo que como, sería. Como, claro. ¿Sería? No usemos el condicional de las noticias que no están confirmadas. No estaría en estudios, no. Está. No, está. Está. Está en Uniradio, Rodolfo Santulo, que ya lo hemos publicitado por Facebook. Lo conocerán seguramente por novelas gráficas que ha hecho. También es docente del taller de guión de historietas que hay acá en la LICOM. Recientemente ha terminado ese... Recientemente terminó un curso de educación permanente. También es escritor. Vamos a estar hablando... Tiene publicaciones en Argentina, también acá. Vamos a estar hablando un poco no solo de su trayectoria, sino bueno, en general de cosas relativas a su especialidad, ¿no? El guión de historieta. Muchas veces nosotros comentamos muchos cómics, comentamos ya sea por cuestiones, digamos, de sus historias o los dibujos y demás. Y bueno, tenemos un informante calificado hoy para hacerle algunas preguntas también. Claro, y capaz que a veces mucho pecamos de siempre estar hablando de lo que es... Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Ahí va. Los extranjas. Bueno, tenemos a alguien que nos puede contar, vamos a decir, la posta, por decirlo de cierto modo. De acá. De acá. Claro. Y cómo se está moviendo en Latinoamérica. Bueno, también era una cosa justamente que nos hizo convocar este asunto. Que bueno, era eso. Muchas veces acá he notado, por lo menos en convenciones y cosas así, que la gente joven está muy interesada en saber dos cosas. Primero, si a mí me interesa el cómic. ¿Cómo puedo entrar en ese mundo, ¿no? ¿Cómo puedo efectivamente tener mi propio cómic, etcétera? Y otra pregunta que se hace mucho es el panorama local, ¿no? La gente en realidad, en el fondo, si bien todos tenemos alguna tendencia artística, siempre está el tema práctico, ¿no? ¿Voy a poder laburar de esto? ¿Voy a poder tener trabajo? Bueno, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. También es una cosa para preguntarle justamente a Santiago. Exactamente. Pero bueno, más o menos esto va a ser el programa del día de hoy y rápidamente vamos a decir las vías de comunicación, que una es el 2623-4453, que es el teléfono de Uniradio, donde si se comunican, Diego Varela, el operador de la radio, estará ahí en la muralla para filtrarlos o no. Exacto, sí. Después nuestro Facebook es Universo Alternativo, donde inmediatamente nos agregan y nosotros le damos a aceptar enseguida y ya van a poder estar compartiendo en el muro o hablando con nosotros por privado. Después nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde, bueno, están los programas, columnas, todo el repertorio de 6 años de arduo trabajo están ahí. Arroba uni-alternativo, nuestro Twitter. Exacto, sí. Tenemos Twitter y todo. ¿Quién lo diría? Tenemos el pajarito. Pero bueno, ahí están las vías de comunicación entonces, Nico. Sí, sí. Yo creo que vamos a arrancar el programa del día de hoy, pero con un poquito de música y ya nos ponemos de lleno con las noticias de la semana. De la mano de Pearl Jam, de fondo, vamos a arrancar el programa del día de hoy y el segmento de noticias. Un programa grunge. Ahí va, un programa grunge, por decirlo de cierto modo. Bueno, una de las noticias que pasó en la semana, más que nada el 2 de octubre, fue que se conoció que el fallecimiento de Tom Clancy. Exacto, sí, una noticia bastante triste y vino medio complicadita. Me acuerdo, yo particularmente, me acuerdo que llegó más o menos al mediodía, trascendió en varios medios que había muerto la noche anterior. Y trascendió porque justamente desde la casa, desde la editorial de Tom Clancy, justamente el editor de él mandó un anuncio. Mandó un anuncio medio extraño porque decía que había estado hospitalizado, pero no explicó las causas de la defunción. ¿No se sabe las causas de la muerte? ¿O? Sí, quedó ahí. En un principio, el comunicado original que llegó ese día había quedado así. Yo no he seguido la noticia para saber si... Lo que sé también es que Clancy terminó falleciendo en un hospital de Baltimore a la edad de los 66 años. Bueno, más allá de las causas de muerte, ¿no? Clancy obviamente va a ser recordado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la casa de Octubre Rojo. Sí, por muchas novelas. El loco era... yo en su momento creo que le había comentado a alguien que no ubicaba a Tom Clancy quién era... en el género novela de espionaje hay dos grandes, digamos, powerhouses, ¿no? Dos locos que marcaron camino, que es por un lado Tom Clancy y por otro lado John le Carré. Uh-huh. Son como los dos locos que realmente impactan. Los dos pioneros. Claro, que además cuyo trabajo, digamos, ha trascendido bastante la novela en sí. Como vos mencionabas, La Casa del Octubre Rojo. Hay otras, Patriot Games, por ejemplo, creo que se llamaba Juegos Patrióticos en el doblaje latinoamericano y demás. También estaba en la vuelta. Y bueno, Tom Clancy era un loco que además, una cosa que destacaba es que además de escribir ficción, que el loco, para los que saben y están en la movida de la comunidad de inteligencia y demás, era muy laudada la novela clásica, como que eran muy, muy exactas, si se quiere. El loco también sabía mucho, digamos, de estructuras y jerarquías militares y había sacado muchos libros de no ficción. Había sacado libros, por ejemplo, que eran guías de, tipo Tom Clancy, guía de, por ejemplo, portaaviones. Y el loco te explicaba cómo funcionaban los portaaviones, qué rol jugaban en las guerras, uh-huh. Cómo eran las cadenas de mando de los portaaviones. El loco era un loco muy, no, muy preciso. Estaba empapado, por decirlo en cierto modo, de todo el conocimiento militar o inteligencia, o como quieras decirle. También, bueno, dejando del lado de las novelas, también es muy recordado por el tema del... Va a ser muy recordado por el tema de los videojuegos. Splinter Cell, los Rainbow Six o los Ghost Recon. Claro, eso además le añade una faceta interesante al loco. Me parece que hay muchos... Hoy en día, las franquicias así grandes, estoy pensando, por ejemplo, tipo un Harry Potter. Uh-huh. Si Tolkien hubiera vivido, no sé, en los 80s, si hubiera escrito Señor de los Anillos ahí, también hubiera sido eso. No sé, todas trascienden, ¿no? Tipo, siempre hay película, videojuego, novela, no importa de qué género haya sido el original, sí, bueno. Viene por todos lados, ¿no? Y este loco justamente tenía años de trayectoria, había sido muy laudado por la crítica, tenía un éxito comercial, es decir, no tenía necesidad de justamente saltar y decir, pa, de ahora en adelante hago videojuegos. Sin embargo, le interesó el formato y se metió. Y fue uno de los grandes escritores que trascendió el género. De la saga Splinter Cell, 7 títulos hasta la fecha, 13 con la franquicia Ghost Recon y 17 con la franquicia Rainbow Six. Que en el año 96, por mencionar un detalle, Clancy fundó junto a Doug Littlejohns un estudio desarrollador de videojuegos, perdón, llamado Red Storm Entertainment, donde fue lanzado el primer Rainbow Six, en el año 98. El juego fue un éxito y un par de años después de su lanzamiento, Ubisoft, la compañía canadiense, decidió comprar el estudio. Desde entonces han sacado juegos de la saga de Clancy. Dentro de ese género, ¿no? Obviamente. También lo que pasa es que a mí me gustó el hecho de que teniendo tantos... Y no sé qué opinarán ustedes de esto, pero vamos a abrir un poco el micrófono. Decime. ¿No? Habiendo tantas cosas al estilo militar, ¿no? De shooters y demás, tipo Call of Duty y similares. Sí, sí. Battlefield, etcétera, etcétera. Siempre se intentó darle al género buenas historias. A veces se logró, a veces no. Y yo creo que es la única manera que podés mantener el género más vivo. Me parece que me alegra que un loco justamente dijera, bueno, está, creemos buenas historias y campañas de cosas. Porque en realidad el shooter de primera persona es una película de acción en el fondo, ¿no? Vos sos vos, normalmente sos un loco muy entrenado, un comando militar o lo que sea, y puede rendir para ese tipo sí, de género. Sí, últimamente también la que estaban mandando muchos juegos era la gran Jason Bourne. No me acuerdo quién soy o soy un... Sí, la de la perdí amnesia. Perdí la memoria y soy la gente... La amnesia hoy en día no soy se la cree nadie, soy una gente resalado. Sí, la amnesia hoy en día no se la cree nadie. Pero justamente está bueno que haya un loco que en contracorriente justamente presente otra alternativa en cuanto a las historias de ese tipo de juego. Uh-huh. Pero bueno, por un lado tenemos esa noticia que justamente fue el fallecimiento de Tom Clancy. Bueno, así que bueno. Siguiendo del lado de los videojuegos, también podemos comentar otra noticia que se dio ayer a conocer. Que China elimina la prohibición de las consolas después de 13 años. ¿A qué estamos refiriéndonos? Bueno, en el año 2000, China lanzó un decreto dentro de su territorio que impedía la comercialización de consolas. En un intento por parte de prevenir los posibles efectos negativos que los videojuegos podían tener en el desarrollo físico y mental de los más pequeños. Una cosa que se puede agarrar tipo... De un lado podemos agarrarlo como es medio, no me sale la palabra, no quiero decir protestante, no me sale la palabra que quiero buscar. ¿Qué es lo que querés decir, Nico? Contale a la audiencia en tus poras no, palabras. No, conservadora, ahí está, como protestante no era la palabra por eso. Como que podés agarrar por un lado una sociedad conservadora que no quiere dejar... que los niños se llenen, vamos a decir, como todo el mundo piensa a veces, entre comillas, de porquería por jugar a una consola o algo así. Ajá. O los que están obviamente del lado de que, más quieras o no, es un despeje, una apertura de mente, entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, era más o menos eso lo que yo quería explayarme. No creo que igual venga... Me parece que la decisión no viene tanto por una apertura cultural de China. No, obviamente. Sino que viene también por un tema económico. O sea, es una gran industria. China tiene para aportarle a la industria muchas cosas. Sí. Pero además tiene un enorme mercado. Convengamos que China, primero que nada... Pasa que abrió una nueva zona de comercio libre. Exacto. Entonces China es un enorme mercado para los videojuegos y está probado en China... No, obviamente no quiero despotricar contra China, ni mucho menos. No, para nada. No apunten los misiles hacia acá. Nuestro gran aliado en el este. Pero hay una cosa que es verdad. China, por ejemplo, con el tema de la censura de las películas, hizo una enorme campaña para que se censuraran las películas o que directamente no aparecieran en el mercado. Y lo cierto es que generaron un mercado negro enorme de películas. Ya es prácticamente un chiste la película de la copia china, ¿no? Porque ya está tan difundido que es así. Pero en el caso de los videojuegos pasa algo similar. O sea, me parece que China también se dio cuenta que es mejor... Es más rentable. Es más rentable controlar el mercado y ponerle plata y ponerle sus cupos que simplemente prohibirlo. Además, ya vimos que los chinos, en el caso de la tecnología, cuando quieren censurar algo, les sale muy bien. Sí, bueno, pero con 1.350 millones de habitantes, creo que el mercado de los videojuegos, de las consolas, puede ser enorme. Algo redituable. Bueno, ese era algo más o menos. Pasamos a otra. Dale. Vamos a comentar. Una cosa que se habló mucho durante toda esta semana en las redes sociales tanto en Twitter, Facebook, y que tiene un hit de las 7000 grande. El aumento de producción de UPM. No, de la, no venía por ese lado. Tiene que ver con la producción, pero tiene que ver con la producción de metanfetamina, que es lo que estamos hablando. Sí, llegó el momento de hablar de Breaking Bad. Claro, vamos a hablar. No, en realidad, claro. En realidad, Breaking Bad se merece un bloque. Se merece un bloque. Vamos a hacer un bloque de Breaking Bad. Sí, pero hay que armarlo. Hay que armarlo bien porque hay que rendir. Es como ese de Doctor Who que veníamos planeando hace tiempo. No, bueno, pero Doctor Who va a tener su. En noviembre se cumplen los 50 años de Doctor Who y en noviembre va a ser un mes Who. O sea, va a tener especiales de Doctor Who. Lo digo ahora al aire. Un Whovian. Un programa entero. Pero bueno, terminó Breaking Bad. Un hip de la 7000. Sí, de la gran 7. De la gran 7. ¿Viste que los de Albuquerque, sacaron un obituario a Walter White? Lo vi hoy. Brillante. En el diario metieron un obituario. En el diario de Albuquerque aparece un obituario a Walter White, como porque era habitante de ahí, que justamente decía su vida, ¿no? Que era un profesor de química devenido en un imperio de metanfetaminas. Claro. Y el obituario estaba hecho todo en un tono serio y al final decía, en vez de donaciones y flores, pueden elegir donar dinero a su caridad contra el abuso de las drogas preferidas. Exactamente. Pero bueno, en realidad lo que quiero comentar así por arriba, que es muchas veces se da... ¿Querés spoilear el final? No. El spoiler del final no lo voy a spoilear acá, sino voy a salir a palazos, me van a matar a acá. A piña de aire. Sí, empalado acá. Muchas veces los derechos de la serie son comprados. Y bueno, ya está en producción lo que vendría a ser la versión colombiana de Breaking Bad. ¡No! ¿En serio? ¿Cómo sería? El nombre primero. El nombre de la serie obviamente no va a ser... Rompiendo malos. O quebrando mal. ¡Quebrando mal! ¡No! ¡Está quebrando mal ese pibe! La serie se va a llamar Metástasis. Yo algo había escuchado. Dado el avance del cáncer pulmonar, ¿no? Y todo. Sí, eso. Yo algo había escuchado. Bueno, y tampoco los nombres nos matamos mucho. No, porque no, Walter White, que era el personaje que interpretaba Juan Blanco. Walter Blanco se va a hacer en la. ¿En serio? ¿Walter Blanco? No, sí, horrible. No. Jesse va a ser José. No. Y Skyler, que era la esposa de Walter, Cielo. Así, clarito ya. No, qué horrible. Son unos ladrones. Bueno. Y como estábamos diciendo, como va a ser Breaking Bad, o sea, va a tratar lo mismo, un profesor de química. Quedando mal. Que de repente se despierta un cáncer pulmonar y que antes de morir se mete en el imperio de la cocina, vamos a decir, de la metanfetamina, para poder dejarle un plus de dinero a su familia. Sí. Esto va a seguir igual. Lo único que también, una cosa que va a cambiar, por ejemplo. Es en las primeras temporadas de Breaking Bad, el lugar de donde se cocinaba, era la RV, la autocaravana. Sí. Un vehículo que según Sony, la parte de Sony en Colombia, dice que acá en Latinoamérica no es muy popular. Entonces va a ser cambiado ese vehículo por un autobús escolar modificado. No se imaginen el típico autobús amarillo, el bus, como en la secundaria. Pero imagínense los cutsa viejos. Pero bueno, utilizados adentro como un laboratorio para cocinar. Un ex-conductor de devenido. No. Esa sería la versión uruguaya. Ojo, esa sería la versión uruguaya. Tienen el apoyo, o sea, Juan como Blanco. Consultor a Vince Gilligan, señor y creador de Breaking Bad. Washington Blanco sería. El Washington. Bueno, hablando de Gilliam, te comento una cosita bien corta. No quiero spoiler el final. No. Pero hay una nota que está muy buena que anda circulando por ahí. Entertainment Weekly fue la que tuvo la nota original. Después se tradujo y se repitió en medios de acá. Pero donde Gilliam comenta cómo hizo el final de Breaking Bad, las distintas opciones que manejó y demás. Ah, lo de los 5 finales. Es una nota interesante. Vale la pena que la busquen si se quieren spoilear el final. Básicamente, para que se hagan una idea, la movida es la siguiente. Lo que Gilliam contó es que él manejaba varias posibilidades y lo que hizo fue juntó al equipo de escritores y le dijo, bueno, está, hagamos una tormenta de ideas, ¿qué es lo que puede pasar? Y manejaron todas posibilidades distintas. Una, por ejemplo, era Jesse mata a Walter White, por ejemplo, ¿no? Otra era toda la familia de Walter muere, él sobrevive. Otra era, no sé, él muere, todos los demás sobreviven. Y así sucesivamente. Claro, manejaron todas las posibilidades. Pero bueno, está, dejando obviamente sin spoilear el final de lo que es la serie... Está bueno, después si pueden buscar la nota, porque digo, son algo que ya terminaron de ver la serie. Rey de pila, y también el loco comenta una cosa que es muy buena, que es, digamos, la ¿cuándo irse? ¿Cuándo se termina la serie? El loco comentaba una cosa que me parece muy, muy elogiable, que es la siguiente, ¿no? nos fuimos cuando estábamos en el mejor momento. Mira, ¿no le pasa nunca que uno tiene una serie favorita, la sigue, le gusta, pero ve cómo la serie en algún momento pierde sentido y empieza a degenerar, pero sigue en... Sí, ha pasado en muchas series. Yo elogio el hecho de que Breaking Bad no le haya pasado eso, que terminaron en el momento que había que terminar, sí. Cuando estaban arriba del todo. Lo cual me parece realmente, como les digo, muy elogiable, ¿no? Podrían haber seguido, daba la popularidad de la serie, podrían haber seguido un par de años más y todo, sí. Pero... Sí, pero Gilligan fue una de las... planteó como que supuestamente la idea era esta, hacer, bueno, la historia, 5 temporadas y terminarlo, obviamente, si está la plata a veces arriba de la mesa. Algo medio parecido le pasó al creador de Supernatural, ¿te acuerdas? Eric Kripke. Que el loco había pensado 5 temporadas, no sé qué, pero después quedó la plata y el loco dijo, bueno, yo me voy de acá, ustedes manéjense, pero les dejo la serie. Exactamente, bueno, ahora Gilligan lo que tiene a mano es una serie que se llama Battle Creek. Va a ser con David, no me acuerdo el nombre. Con David Shore, el creador de House, el showrunner de House. Va a ser bastante esperada, ¿verdad? Que y las dos ahora Gilligan va a estar cotizado. Sí, va a ser muy esperada. Y bueno, más o menos para ir redondeando este segmento de noticias de Universo Alternativo, y ahora vamos a compartirlo en el muro, por si no lo vieron. Obviamente, la gente está cansada de seguir las temporadas de Los Simpsons, eso los tenemos clarísimo. Pero una cosa que siempre destaca es la presentación del Treehouse of Horror, La Casa del Terror, número 25 creo que es esta, si no me equivoco. Pero que esta tiene algo muy especial, porque fue dirigido por el señor Guillermo del Toro. Y bueno, le vamos a dejar la presentación para que vean. ¿Por dónde viene la pelota? Una presentación del Toro que tiene todo su repertorio de películas. Hasta de lejos se ve a un Jagger peleando contra un Kaiju de Pacific Rim, o sea que... Brillante. Y bueno, vamos a ir a una pausa cortita y ya volvemos para arrancar la entrevista del día de hoy. Christmas tree, I wish I was the star there. La Real Academia Española define convergencia como acción y efecto de convergir. ¿No te queda claro? La radio ya es más que audio. Segundo encuentro de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, en tiempos de convergencia. Directores de radio universitaria, profesionales y estudiantes de comunicación social, periodismo y demás disciplinas sociales que pertenezcan a instituciones de educación superior de la región podrán participar de conferencias, paneles, talleres, ponencias académicas y el concurso para jóvenes comunicadores del 2 al 4 de octubre de 2013. En la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Mayor información www.rulac.org. Este martes 8 de octubre a las 19 horas, Arte y parte de Jorginho. Biografía de un músico de candombe, Jorginho Goularte. Un testimonio recordando el arte de su poesía. Estoy preguntando si mi tambores se oye en la puerta del cielo y así cantarle al Señor. Arte y parte de Jorginho. Martes 8 de octubre de 19 a 21 horas. Un programa especial de Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Al hombre de esta era le dicen el Homo sapiens, que en tu verde pradera plantó la bomba H. 4 pesos de propina presenta Surcando. Que venga la gente a la fiesta del Teatro de Verano. Vos, que siempre estuviste, traete a los que nunca vinieron. 12 de octubre, Teatro de Verano. Fiesta grande, los 4 pesos presentan Surcando. Apoyan Teatro de Verano Ramón Collazo, Incu, Zunca, Auspicia, Pilsen, produce 4 pesos de propina. Entradas en venta en Red UTS. Hubo un espacio vacío que se llenó de música y creación, que contestó al silencio asesino de un régimen opresor y construyó propuesta desde el arte. Entender a la música como una evolución, ¿no? Y de tratar de aportar cosas nuevas, no repetir esquemas. Para mí fue como una especie de Beatles en Uruguay, ¿no? Que te sacudieron. En esos años del 76, 77, 78, así para mí, los que iban cantando estaban en el primer lugar. 2x3 no salía, más arriba de los que iban, ¿viste? Esa cosa de que somos los mejores. Esa cosa un poco adolescente. Es decir, fue como un experimento digamos, pese a todas las limitaciones, de índole muy profesional. Una perla, imposible de romper, irrompible, una perla de calidad. Pero esa calidad se gana con mucho laburo. Latido de Vereda, un documental sobre los que iban cantando. Dirección, Alessandro Podestá. Fotografía, Ed Dan Abram. Edición, Federico Viana. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay. En cada niño se siente como si fuera un tambor. Forjando el futuro. Universidad de la República. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. ¿Sabías que Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? If you're my God, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women, hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women, hear the lamentation of the women. Muy bien, y bueno, vamos a arrancar el segundo bloque de Universo Alternativo. Y bueno, recibimos al invitado del día de hoy, Roberto. Exacto, Santulo. Sí. Muchísimas gracias por estar acá en Universo Alternativo. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. ¿Podríamos hacer una introducción? Sí, sí. Explicando cosas, como por ejemplo los datos. Para los que enganchan recién el dial. Nacido en México, responsable de Belerofonte, por ejemplo. Igual, para mí en realidad, podemos arrancar con una preguntita, ¿no? Bueno, dale. ¿Cómo te presentás? ¿Te presentás como un escritor? ¿Te presentás como guionista de historietas? ¿Como editor? Todo eso me da hasta casi vergüenza. Me presento como periodista. ¿Sí? Claro, sí, yo trabajo en prensa desde el 99. Uh-huh. Y si bien hoy día todas esas otras actividades componen gran componente de mi sueldo, todavía trabajo para El Observador de manera freelance, así que todavía no es mentira presentarme como periodista. Es como, además, bueno, guionista de historietas genera mucha mirada de sorpresa. ¿Sí? Y una explicación en las aduanas, por ejemplo. Las aduanas. Así que periodista o escritor últimamente, cuando justamente me invitan a algún congreso como escritor, uh-huh, ahí lo pongo con menos vergüenza y todo. El pasaporte entonces no dice. El pasaporte no dice. El pasaporte, por lo menos el español, que es el que uso, no dice profesión. Ahí va. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, así que entonces te presentás como periodista. Igual, de todas formas, una de las cosas que bueno, que nos señalaba nuestra productora, que también justamente se dedicó a conseguir la entrevista, uh-huh, Norbert Viñero, es bueno que también estás como docente acá. Bueno, o estaba, lo menos, porque el curso terminó hace relativamente poco. Sí, di un taller de guión de historietas que se compuso de unas 10 clases, fueron 5 semanas. Exacto, acá en la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, del UDELAR. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad fue muy grata. Yo llevo unos 3 años dando talleres de historieta o de escritura. Uh-huh. Y este en particular resultó muy, muy productivo. Realmente me parece que los alumnos que asistían ya venían como con, no con formación previa, pero por lo menos con experiencia previa. La gran mayoría ya habían escrito, la gran mayoría eran muy, muy lectores de historieta. Y fue como muy productivo ver los resultados. O sea, la propuesta había sido terminar las 10 clases con un guión completo. Ajá. De una historieta corta, entre 8 y 15 páginas. Y 8 de 10 alumnos lo terminaron. Y me atrevería a decir que de ellos había 3 o 4 que eran como para dárselos a un dibujante y estaba pronto. Mira. O sea, que había y eso valores. No es común, ¿eh? No es común. Porque normalmente te encontrás como el que viene por curiosidad, el que en realidad tampoco lee mucha historieta. Y acá en particular había 10 que venían como muy decididos a tomar el taller por las razones, digamos, correctas. Las razones correctas. Está bueno, está interesante que por lo menos también gente le interese aprender, digamos. Exacto, si hay talleres que lamentablemente hay veces que no hay muchos de esta índole. Es interesante. También hay un cara a cara importante, ¿no? Porque hay muchos talleres, por ejemplo, qué sé yo, Argentina es un referente bastante cercano. Y tenemos un montón de talleres de ahí, pero también se hacen cosas a distancia y demás. Distinto es trabajar cara a cara, ¿no? Sí. Tiene como un grado también el que sea continuado y que vos puedas ir mostrando tu proceso a alguien. Ajá. Que no es que te legitimiza o no, porque yo lo hablaba recién con la productora afuera. Yo te cuento que es mi experiencia. No es un taller que esté basado en un caudal teórico, por la sencilla razón de que no existe un caudal teórico de guión de historietas. Ajá. No. Entonces, esencialmente, yo te cuento qué hago y vos me decís, tengo este problema, y yo te diría, mira, se me ocurre que lo puedo resolver así, asá o acullá. Claro. Y después va a estar en vos que le encuentres la vuelta, porque al fin y al cabo, cuanto más escribas, más leas, mejor van a salir tus guiones. O sea, no hay ninguna receta mágica que se pueda dar en un taller. Sí. Yo creo que está bueno como un espacio donde vos podés ir creando y encontrar del otro lado a alguien que te puede decir cómo le fue a él en circunstancias parecidas. Así es por lo menos como encaro yo los talleres. Es como una cuestión mucho más de experiencia que de bagaje teórico. Es que el bagaje teórico en esa área es bastante complejo. Y me parece de que vos podrías leerte de haberlos todos los libros de teoría de guión y hasta que no te pongas a escribir no vas a desarrollar una experiencia como guionista, porque por mucho que leas vas a tropezarte con las piedras que te tropezás haciendo y vas a encontrar que tal cosa funciona haciendo. Claro. Y hasta te diría que el ciclo se completa con publicando, porque te vas a encontrar con la mirada de los otros cuando el libro existe o es un webcómic, como hablábamos hace un rato, y del otro lado alguien te dice, che, qué bueno esto, o no entendí un carajo. Ese es el gran problema. Ahí es donde vos decís, algo no me debe haber salido bien. Ahí ves la retrospectiva. Claro, tenés a alguien de enfrente que te dice que, si no, en realidad me parece. Es como preguntarte vos para qué escribís. Y si escribís para vos, no precisas publicar. Pero si querés que sea un libro completo y necesita del otro lado un interlocutor que es el lector. Obviamente. Y con eso te ayudás con la herramienta del guión. Y eso te quería preguntar algo, ¿no? ¿De qué escuela sos con respecto al guión? Porque, por ejemplo, yo te agarro dos referentes bien distintos, ¿no? De leer un poco de guiones, leí, por ejemplo, uno de Grant Morrison. ¿Sí? Donde el loco era muy técnico. Era panel por panel, descripción, diálogo. Y después agarré uno que era The Killing Joke. De Alan Moore. Es legendario. Que era nefasto. Era una cosa que era... Además, no entendías cuándo arrancaba el guión y cuándo era un mail. Porque el loco decía, hola, sí, ¿cómo andás? Mirá, hay un tipo que está acá haciendo tal cosa y vamos a ver que aparece esto. Claro, por eso el dibujante de The Killing Joke, ahora no me acuerdo cuál es. Sí. El The Killing Joke es Brian Bolland. Ahí va. Bolland tardó no sé cuántos años en hacer de... Moore, claro. ¿Qué me quisiste decir? Claro. De hecho, Brian Bolland es portadista, además. O sea, se metió en un... En un mambo bastante importante. En un baile interesante. ¿Por dónde te inclinás vos? Reconociendo acá que Alan Moore es probablemente uno de los 3 mejores guionistas vivos, sí, que existen de la historieta universal, yo me inclino en las antípodas. O sea, yo soy un convencido que el dibujante no es tu esclavo, sino que es tu socio. Claro. Y vos le tenés que marcar más o menos lo que vos te parece que tiene que ocurrir en la viñeta. pero limítate a los diálogos, porque yo no marco, salvo que tenga que ver con lo que estoy contando, no marco ni planos, ni encuadres, no te digo... ¿Lo dejas a creer el dibujante? Sí, claro, si para algo él es el que tiene la cabeza visual. Él ¿qué? Puede plasmar lo que yo no puedo, o sea, es mejor que lo decida él. Además, yo soy un militante a esta altura de la idea de que la historieta es la perfecta alquimia entre guión y dibujo. No alcanza con que haya un buen guionista y un buen dibujante. Se tienen que entender. Complementarse, sí. Porque si no hay historieta. O sea, el lenguaje no se alcanza. Por tanto, es mejor que sean socios coparticipantes 50 y 50. Hay mucho guionista que por ejemplo, siente que si el dibujante interpreta de otra manera el guión, como que se siente como traicionado. Uh-huh. Porque está bien, uno escribe algo y lo primero que siente es como un hijo. Pero no, en este caso es nuestro hijo. Porque el dibujante también tiene todo el derecho del mundo ante la historia de tomar decisiones, porque también es su historia. Y eso, ahí tenés mi no, es una buena respuesta. Está muy buena. Está bien, entonces lo sentís como una parte, digamos, de una creación conjunta. Entonces, está llevando a eso, te pregunto algo. Vos del lado del guión, ¿por qué te llevó, justamente, si estás tan comprometido con el tema visual y demás, qué te llevó a dedicarte únicamente a eso? ¿Nunca, la incapacidad completa y absoluta de no poder dibujar nada? Sí. No poder dibujar nada de nada. No, y en algún momento yo empecé escribiendo narrativa, o sea, y uh-huh. sigo escribiendo narrativa hoy en día. Y cuando tenía, no sé, 19 años y ya publicaba algunas notas y tenía algún cuento y me gustaba mucho la historieta, fue como natural decir, y empecemos a hacer guiones de historieta también. Jamás en la vida se me ocurrió que podía hacerlo solo. Yo soy un discapacitado de la historieta. Uh-huh. Un dibujante, por muy mal guionista que sea, completa una historieta. Sí. Yo no puedo. O sea, a mí hay una parte real que cuando yo te dibujo una casa me vas a decir qué lindo gato. Por tanto, no estamos logrando... Es una aventura de fosforitos, básicamente. Sí, ¿no? Y tampoco se entendería. Me salen horribles los fosforitos. Entonces, lo que hago en cambio es tener engañado a un grupo de dibujantes que les hago creer que sé escribir, y hasta que no se den cuenta, claro, ellos dibujan lo que ahí, yo escribo. Tac. Pero bueno, se ha hablado mucho de la cultura. Muchas veces cuando hemos hablado de cómics acá, una cosa que hablamos de los cómics locales es el tema de, digamos, las culturas visuales de los distintos lugares. ¿Por uh-huh. qué el cómic, por ejemplo, estadounidense típico, el que la gente asocia, por ejemplo, a los superhéroes, se ve así? Bueno, porque tienen determinada cultura. Vos venís, estuviste en México, por ejemplo, ¿no? Pero muy poquito. Te quería preguntar por eso, en realidad. Te viniste rápido. No hubo ningún impacto ahí. ¿Te considerás como netamente nacido de la cultura acá? Sí, por completo. Yo tenía 4 años cuando mis padres volvieron. Mis padres se exiliaron en México durante la dictadura. Uh-huh. Y si te fijas, en realidad, mis hermanos, los dos son uruguayos, pero pasaron toda su adolescencia en México. Uh-huh. Y eso los hizo... Mi hermana vive en México y mi hermano vive en España, aunque viene muy seguido acá a tocar. Sí. Uh-huh. Pero son más cosmopolitas. En cambio, yo soy yolú hasta la médula, habiendo nacido en otro país, y yo me crié acá desde los... Cumplí 5 a los 2 meses de llegar, y aunque he viajado y a México he ido 4 veces, uh-huh. siempre he sido un extranjero allá. O sea, yo... Los valores son de acá. Sí. Y en cuanto a... En realidad eso abre como una puerta muy interesante. ¿Cuál sería la escuela? ¿Cuál sería la definición de la historieta uruguaya? Y yo creo que llevamos 10 años construyendo eso, entre un montón de personas. Uh-huh. Y hay ciertos elementos que vos vas viendo que se repiten. Uno de ellos es la adaptación literaria. Sí. En Uruguay ocurre muchísimo que, como hay muy pocos guionistas, el dibujante suele tomar Quiroga y lo hace en historieta. Feliberto Hernández lo hace en historieta. Bueno, el de Quiroga justamente es un ejemplo... Lo usé, es profesor, porque en realidad lo han hecho creo que todos. Sí. Y últimamente, a partir de que parte de la financiación de los fondos concursales, vos los ganás si incluís ciertos aspectos de la cultura uruguaya. No es que sea privativo. No es la limitante. Podés hacer una de zombies y capaz que ganás igual. Pero dicen que van a privilegiar a aquellos que pongan ciertos aspectos de la cultura uruguaya. Y es lógico, ¿no? Son el Ministerio de Cultura de Uruguay. Sí, por eso. Eso ha generado un montón de historieta histórica. Sí. Porque, claro, es como un propulsor también, digamos. Claro. Ese fondo, vamos a decir, impulsa también a seguir. Ni que hablar. Del 2006 para acá, la mitad de la industria editorial de historietas en Uruguay está financiada con fondos concursables. Y la otra mitad, y es muy distinto ser el loco que saca un libro o sumas un libro a donde hay 10. Es como que en parte la continuidad de los propios artistas y desde el 2006 el apoyo de los fondos estatales han consolidado un momento en la historieta uruguaya que no existe históricamente. O sea, no ha habido nunca un momento donde vos tengas 15 libros al año. No, sí, verdad. Una asociación de creadores de historieta. 4 o 5 stands fijos en ferias internacionales, como la del libro ahora, sin ir más lejos, en la Tendencia. O sea, son como construcciones que se han dado en los últimos 10 años, no más, uh-huh, y que todavía están en proceso. O sea, la identidad de la historieta uruguaya, y yo creo que se va generando. Y se está generando haciendo, como creo que es la única manera de generar. Es un proceso, sí, ¿no? Sí. Y desde el lado histórico, vos estás, lo hablás como si estuvieras por fuera, pero tú estás muy marcado por no, eso. No. Estoy pensando, por ejemplo, en el Grafí. Sí, de hecho me puse la chaqueta de periodista para hacer el análisis. Pero no, sí, yo soy un gran responsable, un gran culpable de lo de la historia. ¿A qué se debe eso? ¿Es un interés real en esas historias o es un vehículo para contar otras cosas? Yo no puedo escribir algo en lo que no tenga un interés real, la verdad. En el caso del Grafespe, y fueron 3 años preparando ese guión. A mí, desde el momento que escuché de que habían hundido un acorazado nazi en la bahía de Montevideo, dije, a vos mismo, esto hay que escribirlo. Te despierta cierto interés. Claro, desde el pique. Que luego surgieran los fondos concursables. Yo tenía guión escrito cuando surgen los fondos concursables. Claro. Y ahí conocí a Matías Vergara y vamos a presentar a ver qué pasa. Al año siguiente ganamos con Acto de Guerra, que son historias que pasan en la dictadura. Uh-huh. Y yo lo dije hace un rato, mis viejos estuvieron exiliados en México por ser militantes comunistas. Más de cerca, yo puse anécdotas de amigos de mis padres en ese libro. Claro, sí, lo mismo pasa con Zita Rosa. Eso te iba a decir, el tema político también en Zita Rosa es bastante claro. Y sí, es que así sea por herencia y lamentablemente cada vez menos convencido, yo soy de izquierda. O sea, y eso hace que uno pueda escribir desde otro lado. O sea, dejaré a los de derecha poder escribir de otro lado. Lo que no quita que te podés permitir hacer cosas interesantes, poniéndote en el lugar del otro. Yo en Acto de Guerra, por ejemplo, no quería hacer un libro que fuera propaganda, uh-huh, de los abnegados militantes que enfrentan a la malvada dictadura. Y entonces, por ejemplo, los narradores van alternando, y en algunos son 2 secuestradores que están secuestrando a un militante. Claro. Y los quise hacer simpático, y creo que lo logré. Y porque me parecía que era muy... Si los volvía odiables, era lo más fácil. El desafío era que vos pudieras, no te digo identificarte, porque estaba bravo, pero sí que te interesara el destino de los 2 tipos que lo que estaban haciendo era secuestrar a otro. Claro, también, o sea, en la parte del Grafespe con el capitán de ahora. Cada vez igual era fácil, porque también, no era. Digo, más allá de que, dejando de lado, obviamente, es nazi y todo lo que. Ese justamente no era nazi, eso es lo que lo hacía muy fácil. Son cosas que obviamente uno va descubriendo. Parte de lo lindo de la historieta histórica es cómo te vas embebiendo en la historia. Y la Marina alemana tenía muy pocos militantes nazis dentro de ella. Claro, igual y puntualmente en el Grafespe ni el capitán ni sus oficiales eran afiliados al Partido Nacional Socialista, ni militantes, ni nada. Se regían más por el código de la Marina. Claro, o sea, y obviamente, cosas. Y eran soldados, estamos en guerra, este y es el enemigo. Eso, sí. Pero el tipo había hecho cosas como tomar 9 barcos hundiéndolos y no matando a nadie. Paraba el barco, les permitía bajar a todos en los botes y cuando no queda nadie lo hundía. Y era facilísimo hacerlo el bueno. O sea, él se encargó en vida a hacer las cosas de manera muy correcta, que me ayudó a mí a hacerlo el héroe, digamos. Claro. No, pero por eso, como yo te decía, que despierta cierto misticismo también el Grafespe. Más, o sea, si vos, para los que trabajan más o menos en el índole portuario, vamos a decir, se cuentan a vos, sí, vos empezás, claro, a escuchás, no sé... cada tanto tiempo se vuelve a repetir el Grafespe, bueno, los libros del Grafespe. No sabes lo que fue una vez que el libro sale y yo no podía ir a una presentación sin que no me encontrara fácil 3-4 personas que me contaban cómo su abuelo o su padre había estado en el puerto, había, claro, visto el famoso mito de que los vidrios retumbaban con los cañonazos, algo que es imposible, porque se cagaron a cañonazos afuera de la bahía, no hay manera. El águila hundida también. Claro, la que sacaron hace poco. Exactamente, sí, por eso es. Es que el Grafespe terminó pasando que se volvió parte del patrimonio uruguayo, no alemán o británico. Es parte de la historia portuaria. Es más nuestro que de ellos, porque para nosotros fue el incidente más importante de la Segunda Guerra Mundial, y para la Segunda Guerra Mundial estaban pañales todavía, pasó en diciembre del 39. Totalmente. Y bueno, ahora pasando un poco más a una parte, digamos, más pedagógica de la entrevista, ¿no? Comentábamos más adelante cuando presentamos el programa que hay mucha gente acá, si ha sido convenciones similares, los habrás visto, que tiene ganas de meterse en la historieta, tiene ganas ya sea de hacer cómic más bien, digamos, de pura raza. estadounidenses quieren hacer superhéroes, hay otros que les pegan más bien para cosas tipo orientales, estilo manga y similares, y hay gente que quiere hacer más historieta tipo europea y latinoamericana. Pero hay mucha gente joven que está interesada y no sabe cómo meterse en ese ambiente, y por ahí capaz que hasta parece bastante lejano, ¿no? Me imagino que vos de chico tampoco te imaginabas, yo puedo vivir de esto y demás. De chico tenía, saltemos 10 años para atrás y no me veía viviendo de esto, era... Como un hobby, por decirlo. Sí. ¿Cómo igual, se llega a ese punto? Igual que la literatura, o sea, y después va pasando de que en algún momento... Cuando te hace el click, ¿no? De decir... El click no es propio, o por lo menos en mi caso. Que quede claro, todo lo que yo digo es en mi caso, ¿tá? No son verdades absolutas. El click es cuando de la nada los cuentos que vos les mandás a tus amigos por mail y le mostrás a tus papás, un día sale un libro y te empiezan a tratar como si fueras un escritor. Y yo ya llevo, no sé, 15 novelas gráficas, 5 o 6 libros de narrativa, y yo sigo siendo el mismo tipo que escribe desde el lado de diversión y placer, y por suerte ve que puede ganarse la vida, pero claro. Que conste, yo me gano la vida básicamente con la prensa y con las historietas, porque las historietas lo que termina pasando es que está mucho más aceitado y que es un trabajo. Vos la literatura agarrás, escribís un libro, lo publicás, y te toca el 10% de la venta a cobrar al año de editado. Pongamos que vos lográs ser un vendedor estándar uruguayo y vendiste unos 350 ejemplares de un libro que salía 200 pesos. Y terminaste cobrando, la cuenta rápida, 7.000, 8.000 pesos en un año. Eso es imposible de vivir, salvo que seas un bestseller y, y publique Yo Paco, como le pasó a Bardanca, y Yo Paco vendió miles y miles de ejemplares. En cambio, la historieta tiene un código más de precio por página, encargo de editor, adelanto de los derechos de autor, y empiezas a ver que podés ir armando un cronograma, que eso es como otro trabajo. Yo tengo un Excel precioso donde dice cuándo cobré los derechos de autor, cuándo me toca cobrarlos de nuevo. Claro, no llevas un sistema para ir ordenándote vos mismo también. Es que es la única manera, yo trabajo solo de esto. Si yo no me pongo... No me hago un orden y soy mi propio jefe y soy un jefe bastante déspota, que también implica la parte esa de la creación artística donde te dicen, uy, hoy no estoy inspirado, no sé qué hacer. Está, no pretendés ganarte la vida de esto. Claro, no, o sea, vale. No existe. Yo tengo un pizarrón arriba de la compu, sí, donde está anotado todo lo que tengo que entregar la semana. Notas, guiones... Y voy haciendo tic. De eso, no sé si Jorge quería seguir con otra pregunta antes. No, dale. Hablando de eso, el sistema de el famoso tiempo de entrega que tienen los dibujantes y los guionistas. ¿Te ha tocado tener, yo que sé, un compañero justo en un trabajo, un dibujante que digas, pa, demora la entrega? O ¿cómo manejás eso a veces? Digo. Sí, ha pasado. Ha pasado a veces donde también soy el editor y ahí me veo ahí en, va, también me veo, vos, me veo la situación complicada de tener que ir manipulando tiempos y cosas como... Ahora, mirá, esta pregunta no puede tener más validez por lo que fue toda mi mañana. Con otras editoriales armamos un colectivo editorial que se llama Mojito, uh-huh, que sacamos la comunidad y estamos preparando un libro que se llama Novelas Ejemplares, que son las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, trasladadas las 12 novelas a 12 historietas. Lo cual generó 12 equipos que tenían que entregar el último día de septiembre. Actualmente, mientras estoy hablando con ustedes, tenemos 9 de 12 historietas. Faltan 3. Si el libro no sale en octubre, hay un dinero que nos da el Centro Cultural de España, porque lo incluye dentro de lo que son la celebración de los 400 años de Cervantes, pero que solo lo incluye si coincide, es decir, en octubre. O sí, entonces, o sí tiene que salir. Yo esta semana estuve viendo los dibujantes en qué andan, hablando con la imprenta, a ver cuánto es el margen de tolerancia que nos pueden dar para un libro que va a ser un ladrillo, entonces los tipos precisan tiempo. Y al mismo tiempo, mis socios en Argentina, viendo cómo los centros culturales de España, que son los que nos, como nos presionan, nos dan más margen. Y al mismo tiempo, corrigiendo las historietas que van llegando, discutiendo la tapa. Entonces, y sí, te cae en la presión y la fecha de entrega y demás. Y es mucho mejor cuando vos sos solo el guionista y vos ya entregaste y hay un editor que va a correr al dibujante. Y acá, ¿qué haces? Y yo no me he visto nunca en la situación espantosa de no llegó. Sí me he visto en tener que atrasar presentaciones, que la imprenta se apure y me hace la gauchada y en lugar de sacarlo en 10 días lo sacan 5 o 6. Pero nunca el fracaso total de no llegó, ya está. El fracaso total de no llegó, no. Ha pasado, sí, se atrasó mucho y tuvimos que frenar todo. También vas aprendiendo. Y vas aprendiendo a hacer cosas taimadas, como dar una fecha de entrega, que en realidad son como 10 días antes de la fecha de entrega real. Yo esto no lo debería decir al aire, ¿no? Por una cuestión de que si alguien lo escucha sabe que gana 10 días. Interferencia. Pero claro, vas aprendiendo esas cosas. Ahí va. Vas aprendiendo que hay dibujantes que te dicen, estoy tal fecha, y así se les muera la mamá, están en tal fecha. Y esos son los que no tenés que perder jamás. Vamos a hablar del profesionalismo. Claro, el tipo que te dice, el dibujante, tal día yo entrego. ¿Está? Genial. Pero después es ir viendo y hacer malabares. Y para entrar en ese ambiente, ¿no? Si tuvieras que decirle a una persona joven que nos está escuchando y por ahí dice, yo quiero hacer guión de historietas, no pude ir a la clase, de Adolfo. Bueno, no pude ir al tiene ciertas opciones para estudiar que están muy volcadas al dibujo, aclaremos. Pero BIOS tiene un taller de historietas, uh-huh, que lo dan dibujantes. Y está el Comic Club, que es un espacio generado por dibujantes que se juntan y hay 6-7 que enseñan a los más jóvenes a ir mejorando, siempre en el dibujo. Uh-huh. Y en cuanto al guión de historietas, y yo te diría de que arrancas y lo hagas. Arranca así nomás. Y sí. Manos a la obra. O sea, el formato. Y el formato alcanza con que un tipo te entienda qué querés decir y lo pueda dibujar. Yo cuando empecé a ver los primeros guiones de historieta, no encontré modelos. Porque ya tampoco, yo soy muy viejo y internet no era lo que es ahora. Pero sí agarré un libro de William Goldman sobre guión de cine. Uh-huh. Y dije, y sí, está bien, no puedo marcar un traveling, pero más o menos es lo mismo. Puedes escribir, si se ve cómo. La gente hoy en día tiene bastante el cinematográfico, ¿no? Pero además, si yo te digo en qué se divide una página de historieta, y pongo qué página es, el cuadro que corresponde y qué pasa en el cuadro, y luego qué dice cada personaje. Y sí, vas a aprender que si en una viñeta pusiste tres tipos cagándose a piñas, uno no puede recitar el discurso de apertura de King Lear, porque no entra. No. Entonces, esas cosas las vas aprendiendo en la marcha. Ahí va. Pero en realidad, mi consejo, y es conseguirte un dibujante, cuanto mejor dibujante sea, mejor guionista vas a ser vos, porque eso no cabe duda, y te pongas a hacer. Hace 10 años te podías poner a hacer fanzines, ahora ni eso. Te abrís un blog y empezás a subir a página por semana, y cuando te querés acordar, y subiste 64 páginas y tuviste un año laburando y ahí tenés todo. Ahí va, como que también eso en esta época, vamos a decir, de explosión de la internet, de redes sociales y los blogs. Bueno, los blogs capaz que están más dejados de lado. O sea, absolutamente, ahora los blogs ahora son donde vos guardás. Claro, es como que nosotros también usamos un blog para guardar las temporadas. Sí, pero la página web de webcomic se usa pila. Claro, porque lo que haces es, originalmente todo pasaba por el blog. Ahora el blog es donde el tipo que entra en tu Facebook va a ver la historieta y si quiere mirar las últimas 15 páginas, lo mira ahí. Exacto. Sobre todo porque en Facebook vos podrías armarlo, pero todavía no tiene una accesibilidad tan básica como la de los blogs. Sí, que sí, vas a la página anterior y está todo perfecto. Facebook sigue siendo muy complejo. Pero por eso, o sea, con los blogs y las redes sociales, quieras o no, también abrís un poco más el espectro, vamos a decirte, de poder ver un cómic o una historieta de las que se hacen, ¿no? Ahí va, sí. Entonces, tu consejo es arrancar haciéndolo. Y, por ejemplo, acercarte a la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, que como sus siglas lo indican, es AUCH. AUCH, sí. Una genialidad de Mako, una de las integrantes. Y decir, tengo una revista, y ahí, o sea, la asociación no te pide más que eso, que tengas una historieta hecha como guionista, dibujante o entintador, así sea digital. Y con eso te asocias. Y directamente podés trabajar con la gente que está sacando libros y aprender de ellos y ver qué pasa y ofrecer, bueno, yo dibujo, bueno, buenísimo, mirá, este escribe, júntense. Ahí va. O sea, prueben. Claro, hagan. Y sí, la pregunta es, ¿cómo saltás si te estás ganando la vida de esto? Esa es una gran pregunta. Y yo me gustaría tener muy claro la respuesta. Vos dijiste que tu click fue tipo no, mirá, en cuanto a historieta, yo lo que sé es que en algún momento por el 2005, a mí me encargan por una cosa que nada que ver. Yo estaba escribiendo noticias breves para una empresa de Barcelona, uh-huh, que salían en celulares y en web. Y un día los tipos se enteran que yo había publicado algunos libros de historieta acá, todavía rango hobby, ¿no? Aunque yo era el editor, daban para pagar la edición y el próximo libro. No me entraba dinero de ello. Y me dicen, ¿por qué no me animaba a hacer una tira que salieran celulares? ¿No? O sea, una viñeta, cuatro viñetas y un continuará. El tipo pagaba el servicio y al día siguiente le caía otra tira y así. Y esa fue la primera historieta paga que yo tuve. Y de ahí en adelante siguieron apareciendo cosas. O sea, esa historieta después la publicamos en libro. 40 cajones, la historieta, claro, que estás hablando. Sí, primero fue una cosa que se llamó El siniestro Dr. Morelan, que como su nombre lo indica es bastante siniestra. Y la pueden encontrar en la web también sin ningún inconveniente. Pero 40 cajones fue cuando con Hawk, el dibujante, dijimos, che, esto no se funden, los gallegos siguen pidiendo tiras, hagamos algo que después podamos aprovechar. Y fue 40 cajones. En 40 cajones se acaba de vender por cuarta vez y va a salir en Chipre. Fantástico, felicitaciones. Gracias, pero ¿cómo llega a Chipre? Que y bueno, la internet. No tengo la menor idea. Es un mundo, o sea, muy grande. Un día nos cae de Chipre un mail, por suerte no en griego, en un inglés, y que nos decían que estaban interesados en hacernos una entrevista para una revista y que el libro saliera como complemento, y cuánto les cobrábamos. Y es así, o sea, como que en algún momento las historietas que yo empecé a hacer se empezaron a profesionalizar. Y se empezaron a vender y me empezaron a pagar un sueldo. Otro detalle no menor, esa persona que quiere arrancar y hacer historietas, tiene los fondos concursables. Puede lograr cobrar de hacer esto mediante los fondos concursables. Tiene que ganarlos, claro, pero como cualquiera. O sea, si arma un buen proyecto, que así, de hecho, Auch da talleres para que entiendas cómo. Aprendan a usar los fondos concursables. Bueno, fuera de broma, una de las clases completas que yo di acá en la LICOM fue cuando tengan este proyecto en marcha, lo presentan así. Ahí va. Porque lamentablemente el formulario es poco amigable. El formulario de los fondos concursables, no sé si lo vieron alguna vez. No. Es medio complicado. Pero es poco amigable. Siendo como es el ámbito. Es poco amigable. Pero aún así, si lo vas resolviendo y sobre todo no te agobias, lo sacás. Y eventualmente lo que termina ganando la publicidad es la calidad del material que estás presentando. Entonces sí, yo le sugeriría eso, que se ponga y haga. Ahí va. Bueno, es un buen consejo. Y ahora, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos vamos a adentrar más en tu obra en general, ¿no? Porque bueno, te hemos agarrado de profesor ahora, sí, y nos hemos explotado la parte del artista. Sí, sí. Ahora vamos a una pausita cortita y ya volvemos con Rodolfo para que hablar de su obra y de todo lo demás, ¿no? Exacto, sí. Archivo de la palabra. Ernesto Che Guevara. Hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. A manos de la revolución. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM. Y lo que se construyó acá no era el interés del balneario, no era el interés del Uruguay, era un interés extranjero. Esto se convirtió en el resumidero de la plata sucia de gran parte de América Latina. A orillas del arroyo Maldonado, en un balneario internacional llamado Punta del Este, existe un barrio conocido como El Placer. Hay años más buenos, donde la generación de empleo es muy importante, y otros años en los cuales se frena la construcción o las temporadas no son tan buenas. Alguien tiene que sentarse una vez a pensar seriamente esto. Si el modelo que nosotros tenemos propuesto sobre la existencia de cada vez más casinos, más hoteles 5 estrellas, más barrios privados, toda esta cosa, ¿le sirve al departamento? ¿Le sirve a la gente de acá? Desde allí surge la reflexión audiovisual sobre el desarrollo de la ciudad, su gente y sus contradicciones. El Placer, un documental Potemkin. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay. Hecho raíces, clave del aire, contenedores, como vagones sin sol. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente 90 millones de dólares. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Bueno, retomamos la conversación con Rodolfo Santulo, que bueno, que viene hablamos en su faceta, ahora ya no pedagógica, sino efectivamente como artista, como escritor, como guionista de historietas. ¿Para qué me pongo el tercer saco? Sigo cambiando de prenda. En fin, en realidad podríamos preguntarte una por una y demás, pero vamos a arrancar por el final, hagamos lo distinto. Dale. ¿En qué estás ahora? Bueno, a lo que contaba en el bloque pasado, de lo de novelas ejemplares, también me incluye como guionista, porque uh-huh. una de las 12 me tocó a mí adaptar, que por suerte ya está entregada, no es de las que de las que están en capilla. Estoy adaptando una serie de cuentos de misterios de cuarto cerrado, esos uh-huh. donde el crimen no tiene en un principio explicación, que sería para un libro del año que viene. Preparando. Es medio largo esto, ¿eh? Pues dale, estoy como en 12. Explayate. Estoy en la segunda parte de un álbum que se llama Far South, que salió este año en Rosario, dibujado por Leandro Fernández, que es un dibujante que labura mucho para Marvel. Uh-huh. Y estaba muy podrido de laburar para Marvel y quería hacer algo. Se cansó de la casa de las ideas. Quería hacer algo, es muy curioso, quería hacer algo propio. Dice que lleva 20 años dibujando Punisher, Wolverine y demás, pero que no es propio, que eso es trabajo. Y quería hacer una historia que sintiera de él. Ajá. Y bueno, sacamos este álbum y ahora estamos preparando la segunda parte. ¿Qué más? Estoy haciendo un webcómic por cuarta vez con Marcos Vergara, que es con el que hicimos Cena con Amigos, Balizas, La Comunidad, que se llama El Oro del Zar. Y es una aventura clásica, historieta clásica de aventuras que pasa en la Rusia zarista en 1904, durante el primer viaje del Transiberiano. Y la guerra con los japoneses y demás. Estoy preparando una historieta que se llama Pintamonos, que son historias que pasan en el México de 1920, están todas protagonizadas por los pintores muralistas de esa época, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Frida Kahlo, que en realidad es más bien burlón que otra cosa, porque son como todas situaciones graciosas sin caer en la parodia. ¿Qué más? Bueno, podemos poner un parate y ¿con cuál proyecto estás más compenetrado ahora? Yo los alterno todos, la verdad. O sea, es parte del proceso de ese trabajo que contabas un rato. Tienen su lugarcito en el pizarrón. Yo sé que suena medio psicótico, pero es así. Y voy avanzando. Ah, bueno, pero es un modo de orden. O sea. Claro, pero fuera del tiempo que le dedicás a cada uno, capaz que hay alguno que creativamente te emocionaba más. Sí, sin duda el Oro del Zar. El Oro del Zar por una cuestión de género, si querés. O sea, el cómic aventura. Para mí el cómic aventuras es... El género de aventuras para mí es lo que me hizo el lector. Yo qué sé, yo me hice lector leyendo Salgari. Claro. O sea, para mí hacer aventuras es como... Y miraba para atrás y yo no tengo una historieta de aventuras. O sea, tengo varias policiales, un montón de histórica, un montón de dramas costumbristas. Sí. Pero no tengo una de aventuras. Y con Marcos, cuando nos pusimos, ¿con qué seguimos? Porque era... La estamos publicando en Historietas Reales, que es un blog argentino que lleva muchos años funcionando, que fue donde publicamos Cena con Amigos, Balizas y La Comunidad. Uh-huh. Entonces, teníamos nuestro espacio de los jueves, ¿con qué lo ocupamos? Y yo le digo, che, ¿te copa hacer unas aventuras? Y me contestó algo muy parecido, me muero de ganas de hacer algo de aventuras. Algo que tengo pendiente, claro. Vamos a darle. Y la verdad, El Oro del Zar es la única que escapa al dictador del pizarrón y avanzo más de lo que tengo obligado a mí mismo a hacer. Es la única que... Tiene más libertad. Es la única, además, en la que, en lugar de... Yo trato de ir escribiendo todo en simultáneo. No sé si me explico. Difícilmente yo agarre un libro que va a tener 100 páginas y me siente y escriba las 100 páginas. Avanzo 15. Y saltás con otro. Me voy a otro, avanzo 15. El Oro del Zar es el único que, en lugar de avanzar 15, avanzo 35. Porque me copo y sigo agregando cosas y es como el que más pienso y maquino. Y después es así, como yo trato de entusiasmarme mucho con los proyectos, y por suerte que lo logro, que cuando vienen de la mano de la obligación de la fecha, uh-huh. De las adaptaciones de los del cuarto cerrado, y como tengo que tener los guiones prontos antes del 15 de octubre, tengo que adaptar los 9 cuentos antes del 15 de octubre, llevo adaptado 2, hace de que tenga que trabajar mucho en eso. Con un freno de mano a todo lo demás. Y darle eso para adelante. Y no, y en realidad no, el poner el freno de mano a todo lo demás es medio imposible con las otras disciplinas. Claro. Porque mis ingresos, los más constantes, son de periodismo. Entonces yo tengo que sacar 3-4 notas por semana. Tenés que hacer malabares entonces. Sí, pero ¿sabes qué? Tampoco dramaticemos. No son más malabares que los que debe hacer un carpintero laburando 8 horas en una carpintería y tiene que entregar una silla, una mesa y un sillón. Y el tipo va viendo cómo hace. Es eso, no son más de 8 horas sentado atrás de la computadora. Es cierto, no se suele corresponder a lo que uno piensa en creación, ¿no? Y el artista, ese ser sufrido. Que... Difícilmente sea así también, ¿no? Yo no me creo mucho eso. O sea, no. Para mí el artista sufrido, ese que busca la inspiración, y trabaja de otra cosa. Claro, sí, totalmente. Y puede permitirse. Bueno, Stephen King tiene un ensayo muy interesante de eso, donde loco justamente lo que dice es eso. En realidad el mito ese también en parte lo creó una generación de artistas que eran o ricos o estaban ahí nomás y tenían tiempo para dedicarse a eso porque no empezaba a laburar. Musa inspiradora que no viene. Sí, bueno, yo veo la factura del alquiler. Sigo contando musa inspiradora es la factura de la luz, ¿viste? Entonces digo, muy bien, es necesario que vengas. No viniste, bueno, saldrá medio mal. Aparecerá de... Ahora que ya hablamos de ese drama costumbrista que es el drama de las cuentas, me quedé colgado con una cosa que comentabas, que no todo lo tuyo son dramas costumbristas y cosas necesariamente uruguayas, digamos, ¿no? De todas formas, mucha gente probablemente te ubique por Zitarrosa, por ejemplo. Que tuvo muy buena recibida. Sí, en Uruguay no cabe duda que es el... Presentaste el año pasado, en la Feria del Libro, el año pasado, ¿no? La presenté hace un año, exactamente, y se agotó la tirada. O sea, quedan unos 100 ejemplares de esos que están siempre en distribución y por ahí, uh-huh. pero ya no tengo más para llevarla a la distribuidora, y en Argentina tuvimos que sacar una edición argentina. Porque no pude cruzar. Y sí, la verdad, Zitarrosa fue un hitazo. Que venía de la mano de creo que va a ser un hitazo en Uruguay y con suerte en Argentina. Porque también, más intrínseco no puede ser. Es un cantautor que es de nosotros y, ya te digo, de rebote de los argentinos. Sí, sí. Pero, no sé, yo era un libro que tenía muchas ganas de hacer. por una fascinación tardía que tengo con el cantante. Yo Zita Rosa, en mi casa se escuchaba, pero hasta el hartazgo, y yo, como buen adolescente, jamás le di pelota. Y ahí, como a los 30, cuando empezás a tener situaciones de vida que te hacen entender bastante más las letras de Zita Rosa y los tangos, empezás como a decir, ah, mirá, era por esto que decía aquello. Y empecé a escucharlo mucho. Y primero había tenido una idea delirante. La idea mía era que Zita Rosa en una historieta fuera un detective privado y que tuviera que solucionar un misterio. Y me puse a leer para bueno, por lo menos que se pareciera a Zita Rosa. Y a medida que iba leyendo, me fui dando cuenta de que estaba más bueno hacer otra cosa, acercarme al tipo real. Pero no quería hacer una biografía, porque para eso ya hay muchas y muy buenas. Quería como aprovechar algo que también es como una teoría que yo tengo, que es que la historieta para mí es el lenguaje ideal para el rescate de la anécdota, de lo oral. Por eso yo creo que la historieta histórica es muy útil, porque no es la de los libros oficiales, es la que te puede contar tu abuela cuando te dice que las ventanas se sacudían con los cañonazos del Graf Spee. Claro, ahí va. Entonces, para mí la historieta es para eso. ¿Y por qué no hacerlo? Tomar esas en un análisis casi periodístico. O sea, yo lo que hice fue entrevistar 15, 20 personas, y luego descarté entrevistas, desgrabé como un desgraciado, y empecé a transformar en ficción, o sea, a darle contenido, estructura narrativa a las anécdotas que me había contado un montón de gente. Entre ellas mi padre, que mi padre militó en la Juventud Comunista y coordinó varios conciertos gratuitos de Zita Rosa. Entonces la primera anécdota del libro es de mi padre. Cuando el libro está en marcha y yo ya tenía un montón de anécdotas, un día mi madre comenta al pasar de que ella había coordinado el velorio de Zita Rosa. Porque mi madre trabajaba en aquel entonces en el Teatro del Galpón y fue donde se veló el cuerpo. Y como murió en enero, no había nadie de la directiva del Galpón, y ella era la administradora y era como el funcionario con más grado, y le tocó coordinarlo. Tuvo que hacer todo, ¿no? Adentro, anécdota de mi vieja. Y así fue que el libro terminó siendo muy personal para mí. Sobre todo porque era muy curioso destruir la imagen legendaria que yo tenía de Zita Rosa, porque yo Zita Rosa no llego como un igual, yo llego como un oyente que lo idolatra, lo escucha y dice qué maravilloso. Y los tipos entrevistados eran gente que lo admiraba muchísimo, pero que habían recibido de él el trato de igual. Claro. Entonces era otra construcción. Era otra construcción. No, inclusive ni falta de cariño ni de respeto. Era otro cariño, otro respeto, que yo no pude tener nunca. Porque yo a él no lo vi, jamás. Entonces, de ahí me pareció como que se daba algo muy interesante. Y bueno, y es un libro que le ha ido muy bien. Y al margen de eso, las críticas han sido buenas. No sé, yo quedé muy contento. Claro, eso es genial, además, porque digo, también era Zita Rosa, que no es un personaje que capaz que algunos... Si te cuento el cagazo con que escribía cada capítulo... Seguro, por eso. Hacelo decir algo que no corresponde. Ah, no, equivocate y el tipo hace tal cosa que luego vienen y te dicen, mirá, no. Bueno, una cosa que fue increíble, la presentación en la Feria del Libro... Fue un montón de gente, estábamos con Max, el dibujante. Y yo de repente veo que una señora con dos mujeres de mi edad, más o menos, se sienta entre el público, cruzan unas palabras con mi madre y se quedan ahí. Cuando termina la presentación, que hicimos un montón de chistes, o sea, la hicimos como liviana, viene mi madre y me dice, te quiero presentar a alguien. Ella es Nancy, la viuda de Alfredo. Y ellas son las hijas, Moriana y Serena. Hola, mamá. Hola. Hola, tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Acá estamos nosotros. Sí, estuvimos diciendo unas pavadas hace un rato arriba del escenario. Y tal, les encantó el libro. Pero era tirarte a ver qué pasaba, ¿viste? Okay. Era un riesgo. El aval de la misma familia. Sí. Claro, pero el aval lo teníamos para encarar el proyecto. Porque yo no iba a ponerme a hacer un libro llamado Zita Rosa sin antes contarle a la familia y ver si estaban de acuerdo. Y habían leído el capítulo 1 y nos habían dado luz verde. Pero claro, las hijas, por ejemplo, el libro completo lo leyeron llevándoselo de la presentación. Y encontrar que a la familia le había gustado lo que habíamos dicho del tipo que era ex marido de una y padre de las otras dos, era importante. Ahí va. Y después, no sé si Nico, ¿querés meter la cuchara con algún otro proyecto? No, una cosa chiquita antes de Zita Rosa que leí hoy y me causó mucha gracia, que cuando vos estabas armando el proyecto, le planteaste a Max Aguirre, el dibujante, la idea de dibujarlo... La anécdota de la mina. No, esa no sé, si querés también contarla. Yo la que te iba a decir que leí que era cuando vos le dijiste, mira, quiero hacer algo sobre Zita Rosa, no sé qué, que él es re fanático también... Pero que por tiempo al comienzo me dijo que pudo no. Decir que no. Me dijo que no. Y enseguida, como a los dos días... Al día siguiente. Aparte fue... Yo se lo propuse en Rosario, en Argentina. y me dijo, no, no puedo, no, me encantaría, pero no puedo, no puedo, no puedo. Y el lunes yo ya estoy en Montevideo, me llama por teléfono y me dice, lo tengo que hacer. Lo dejaste claro. Y le digo, bueno, pero si no podés, no, ¿sabes por qué lo tengo que hacer? Dice, porque si lo hace otro dibujante y sería como ver pasar a la mina que amo del brazo de otro. Ahí va, seguro. Ahí y esa, bueno. Esa fue la respuesta de Aguirre y fue tipo, bueno, está, si lo ves así, que no te voy a decir que no lo dejes de hacer. Uh-huh. No, y bueno, después pasando por otra también que es interesante cómo lo tomaron, fue Dengue. O sea, también que, bueno, Dengue es un poco también, acá es con otro Vergara, con Matías. Con Becorto. Continuamente, así como me preguntan a mí si soy el cantante del Peyote Asesino, a los dos Vergara les viven confundiendo una y otra vez las obras. Con Matías habíamos hecho dos novelas gráficas históricas, Grafes P y Actos de Guerra. Uh-huh. Y Matías vino un día y me dijo, mirá, estoy podrido del histórico, quiero que haya monstruos, tiros y minas. Y fuimos para Dengue. Y Dengue tiene todo lo que él pide. Hay monstruos, tiros y minas. Pero también estaba... La ciencia ficción a mí me parece como un género maravilloso para que vos puedas reflexionar sobre temas del presente. Porque los pones como en un contexto donde podés especular que pasa cualquier cosa. Y en el caso del Dengue, nosotros lo encontramos cada verano, brote de Dengue. Bueno. El Dengue, no sé. Entonces fue pensar qué ocurre si el brote de Dengue no desaparece. ¿No? Sí, sí, que quede ahí en... Claro, y se instala porque el calentamiento global hace de que... Pseudo Montevideo post-apocalíptico o algo así. En realidad no es que pase un apocalipsis, lo que hay es una pandemia. Ahí va. El dengue se instala y la gente no puede salir más a la calle si no es con traje de apicultor. Y eso cambia por completo el cómo vivís. Es como vos dijiste, la ciencia ficción es un género muy rico para eso también, para mostrar. Es como para permitirte distopías varias. Es como, bueno, ¿qué pasa si el famoso what if de los gringos, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Hacia dónde va si ocurre tal o cual cosa? Y en ese aspecto, Dengue es eso. Dengue está como muy, muy inspirado por la ciencia ficción de los 70. O sea, películas con Charlton Heston, sí, que termina siempre solo gritando. Una cosa también que me hacía acordar mucho con los trajes es al Eternauta. Y hay un homenaje, de hecho está dedicado a Juan Salvo. Ah, exacto. También era eso, era... Los trajes, wow. Mosquitos en lugar de esporas, pero bueno. Bueno, está, pero... Pero viene por ese lado, sí. Cuando vos encarás un proyecto, porque están las dos cosas, eso está bueno, está por un lado el tema del drama costumbrista y por otro lado cosas como Dengue, ¿no? ¿Cómo podés mezclar? O sea, ¿cuándo es que te sacás el chip de, bueno, voy a hacer algo, digamos, netamente uruguayo, que la gente identifique con esto de acá y pasas a otra cosa? No es muy planeado, ¿sabes? Yo me pongo a escribir y como que la historia misma me va marcando para dónde tiene que ir saliendo. Me pasa con las novelas también, que me pongo a escribir y yo qué sé, las novelas me suelen salir policiales, por ejemplo, al contrario de la historieta, que hay como más mezcla, y va marcando la historia, y capaz que te das cuenta de que no era por ahí, sino que tenías que ir para otro lado, y cambias el tono, y capaz que habías ambientado algo muy uruguayo, y te das cuenta que no, que puede pasar en cualquier lado del mundo, y los personajes pasan a hablar en español latino, ¿no? O sea, sin entonación. O por el contrario, estabas haciendo algo que pasaba en cualquier lado y te das cuenta que no, que tiene que pasar en, no sé, en Melilla. Y pum, pasa en Melilla. Es como, yo qué sé, yo en el curso, para volverme a poner el saco pedagógico, yo les decía que si vos vas escribiendo algo y sentís que, o sea, haces un chiste y te causa gracia, querés generar tensión y te tensionás, lo debes estar haciendo bastante bien. Y lo contrario, ¿no? Si querés causar gracia y ni vos te reíste del chiste, es que ese chiste no debe ser divertido. Y que si sentís que por ahí no es... Seguramente por ahí no sea. No está generando la atmósfera. Claro, no, y no solo eso, como que acá es donde se me sale el esquizofrénico. La propia historia te va marcando para dónde tiene que ir. Y si la sentís que fluye, es genial. Y si ya sentís que no, y la hiciste terminar más o menos así a los pedos, y que no, la terminaste bien. O sea, vos más que nadie te das cuenta de esas cosas. Y hablando de historias, ¿cuáles son los cómics y las historietas en general locales que digamos tenés ahí como para hacer un decálogo, ¿no? Me gustan, si les gusta esto, tienen que leer tales cómics, tienen que leer tales historietas. ¿Locales o historietas? De todos lados, en general. Donde quieras. ¿Cuáles son tus cómics de cabecera? O lo que seguís actualmente. Lo que sigo actualmente, y yo estoy últimamente muy estoy siguiendo mucha historieta europea. Es como que he ido agarrando grandes éxitos. Estoy fascinado con Paco Roca. Uh-huh. Es el responsable. Tiene un libro llamado Arrugas, que es una maravilla. Hace poco le hicieron película animada. Exactamente. Que rompió la película también, la desarmó. Sí, bueno, sí, yo no vi la película, pero si le hace mínima justicia a la historieta, es perfecto. Para mí Arrugas es una de las grandes obras maestras de la historieta reciente. Me gusta mucho un suizo que se llama Frederick Peters, que tiene un libro autobiográfico, se llama Píldoras Azules, que cuenta lo que es su relación con su novia y el hijo de su novia, que ambos son VIH positivo, y cómo vive con eso, y no es un drama, es casi que una comedia. Me gusta mucho un francés que se llama Manu Larsenet, que tiene una serie de álbumes que se llaman Los Combates Cotidianos. Cada dos por tres vuelvo a las historietas de superhéroes, que me resultan divertidas. Las dejé de seguir hace mil años, pero cada dos por tres alguien te habla de que tal arco de tal autor en tal personaje está bueno. Claro, pero más o menos. ¿Y qué te gusta de ese lado? Ahí va. Bueno, yo soy un gran defensor de Batman, lo he sido toda la vida. Otro más para la iglesia, vamos, seguimos sumando. Y si tenés que elegir uno, que sea Batman, o sea, no me cabe duda. Todo bien con Superman, pero es un Boy Scout con los calzoncillos por arriba y los pantalones. Ahí va, pero viste, también que se ha dado esa reformación del universo también, por ejemplo en Marvel, DC, viste que han ido cambiando. Sí, cosas. Pero son demasiado hinchapelotas, cada tres años te patean todo y ahora bueno, no es como era y ya, eso ya no puedo seguir. DC que ahora está con el fierro caliente, por ejemplo con los equipos creativos, hace poco echaron ahora. Que se le van, se les va todo. En todo los echan y los prenden fuego Didio, en las redes. Didio y Jim Lee no saben qué hacer más, ya me parece. Bueno, yo qué sé, la historieta gringa, y para mí me parece que Vértigo, el sello Vértigo, es el refugio de las grandes historietas del mainstream. O sea, cosas como Preacher, cosas como Sandman, 100 balas, o sea, en Vértigo fue saliendo, está bien, es medio engañoso porque es historieta de autor, en cierta medida. Sí. Sacando, no sé, Hellblazer o La Cosa del Pantano, no eran personajes que vinieran de antes. Bueno, pero en ese caso podemos hablar de, digamos, de creaciones, de como una reapropiación casi, porque sí, Sandman claro. Y Cosa del Pantano no tienen nada que ver con lo que eran originalmente. Para nada. Claro, parten de la invasión británica. Exacto, claro. Sí. También sí. Fue como una, viste que a veces como que pasa eso en los grupos creativos, ¿no? Que hay una generación que estaban todos en ese lugar, ¿no? En el caso de Vértigo, no fue que estuvieran todos en el mismo lugar. Sino que está, una mujer lo juntó todo. Sí, Karen Berger. Esa mismo, sí. Sí, que fue la que llevó Vértigo. Un personaje que creó esos unsung heroes, como dicen los gringos, ¿no? Sí, un personaje que no se habla mucho de ella, pero nunca igual, todo eso, ¿no? Igual entre cierto fandom se la conoce y se la respeta. Bueno, después, cuando Marvel hizo su contrapartida, que era Marvel Max, que se llevaron gente como Gartenis, sí. Ahí también hubo muy buenas, yo qué sé, lo que hizo con Punisher, que es un personaje que a mí me resulta bastante anodino, todo lo que hizo Ennis con Punisher está muy bien, es muy interesante. Uh-huh. Sacaron, o sea, usaron a Ennis en prácticamente todo, porque también hizo cosas de Wolverine y de Nick Fury. Claro, ya lo agarraron para... Y claro, el tipo funcionaba y dale que es tarde. Ahí también es yo qué sé, yo me recomendás una historieta y yo creo que es como mi deber como guionista leer todo de todo. Leo manga también, o sea, no es mi género, no es mi variante favorita de la historieta, pero yo qué sé, he encontrado autores como Tatsumi, que es un maestro de las historias costumbristas sucias, y no sé, a mí Akira me pareció fabuloso. Uh-huh. Yo primero vi el anime y luego me puse a leerlos, no me acuerdo cuántos tomos son como 20. Y yo qué sé, tenés, para mí, si te dedicas a esto, tenés como la obligación de leer todo lo que puedas. Claro. Y después, me gusta, no me gusta, pero hay como que no te podés cerrar y decir, no, a mí el manga no me va. Si sos lector, podés. Si sos autor, tenés como una responsabilidad creativa de aprender. De poder leer algo. Hay una pregunta que teníamos acá de reserva y que capaz que está bueno hacerla, capaz que te. Ya parece... llegamos a las preguntas de reserva. No, pero me refiero a que capaz que no es una cosa. Se nos terminó la fruta del cajón. No seas malo. No, de todo lo que vamos a hablar, capaz que no es lo más interesante. Pero capaz que está bueno igual y tirarlo, ¿no? Montevideo Comics, sí. Similares. ¿Qué opinión te merece? Y a mí me resultan indispensables. Me resultan indispensables viéndolo desde un punto de vista del autor. La cantidad, o sea, cuando yo fui al primer evento de historietas, yo fui a un evento que se llamaba Leyendas y se hacía en Rosario, Argentina, en el año 99. Uh-huh. Hacer historieta en el 99 acá era más o menos como hacer origami. Tenías dos o tres tipos más que lo hacían. Entonces eras no eras cool, como ahora los que hacemos historietas somos cool. Antes éramos unos nerds, sí, de cuidado. Sí. Yo no soy bien ni, visto. Yo no soy ni cool ni nunca fui muy nerd tampoco, pero bueno. En el evento es en Leyendas y yo me encontré un grupo de pares que de otra manera no los hubiera conocido. Y los conocí en un evento. Gente que estaba en la misma situación que yo, tratando de hacer historieta en un contexto donde la industria había hecho pop. y que se transformó en un referente, la gente de la productora. De ahí salió Hawk, con el que hice 40 cajones, y estamos haciendo continuamente historietas. Dante Ginebra, con el que publiqué en Fierro varias historietas. O sea, son gente que en su momento yo las conocí y hoy día son de mis mejores amigos, conocido en un evento. Para mí los eventos tienen una función sociabilizadora que es indispensable. Más a medida que la industria fue mejorando y en el caso de Uruguay apareciendo. Y a mí me salen trabajos en los eventos. O sea, yo estoy, es el lugar donde el tipo que quiere encontrarme me encuentra. Si algún día alguien me quiere matar, voy a estar jodido. Pero es el lugar donde vos vas encontrando gente que hace lo que haces vos. Uh-huh. Y sí, por supuesto. Yo no sé a esta altura, más no sí sé. Yo no tengo nada que ver con la parte de cosplay, la parte de los clubes de fans o los juegos, los juegos de rol. Somos inadaptados nosotros también. Yo no tengo nada que ver con ellos. Pero entiendo que la mecánica comercial del evento no va a sobrevivir solo con los 100 tipos que hacemos historieta de autor. Necesita de eso para vivir. Sí, tampoco con los que juegan rol por separado. Por eso, con los de cosplay seguramente son los de cosplay igual. Sí, porque son un montón. Pero yo creo que es en la unión hacen la fuerza. Y no funcionaría de otra manera, al menos un evento de las características de Montevideo Comics. Que para mí es otra pata fundamental en la industria de la historieta uruguaya hoy día. Uh-huh. Como lo son por un lado los fondos concursables y por otro es Montevideo Comics. Que ha aglutinado a los creadores, les ha dado siempre espacio, siempre hemos tenido un lugar para presentar. No sé, evidentemente, porque tanto Matías Castro como Marcelo Sánchez, que son los organizadores, vienen del palo de la historieta. Nunca los vi disfrazados, así que no creo que vengan mucho. Del palo del cosplay. Son gente grande, cualquiera de los dos. Es como, para mí, son eventos que tienen, son útiles, completamente útiles. No solo para el fan que va y, como este año, llena la sala del Sodre para escuchar a Liniers. Uh-huh. Sino también para el creador que ve que viene otro y te pones a hablar y capaz que te sale un trabajo juntos. O ganas de hacer algo. O sea, o ves trabajos de otros y decís, vos qué bueno lo que hace este tipo. Claro. Sí, eso está. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, pero igual, llegamos, cubrimos bastante cosas. Sí, ¿no? creo que la hice bastante bien salió. Te pudiste explayar bastante bien. Dado que cada vez que sacás alguna novela gráfica o que estás metido en algo, te llaman para hacer entrevistas y demás. ¿Alguna cosa que normalmente te gustaría que te pregunten y no sale por alguna cuestión? Yo creo que cubrimos todo bastante bien, ¿eh? ¿Nos olvidamos algo? No, para nada. Empezaron muy bien, insisto, no confundiéndome con ninguno de los otros Antulio, que eso me pasa, me pasa continuamente, ¿eh? No, y lo peor de todo es que al otro también le pasa y aparece en el 12 como Rodolfo Santulo y Jorge Galemire. No. Eso fue muy curioso. Pasa muy seguido. Pero bueno, si querés tirar algún chivo de algo en que estés ahora, por ejemplo. Es que en este momento, bueno, uno, está el stand de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta y está en la Feria del Libro de Montevideo, que la feria este año, la verdad, está muy linda. Uh-huh. No solo porque tenemos un stand, los historietistas, que el stand nos quedó muy lindo también, pero no, al margen de eso. Y es como una oportunidad muy sencilla, porque no todos los libros de historieta tienen una exhibición y distribución que tienen los libros. O sea, no todos logran distribuir mediante distribuidor y demás. Uh-huh. Y es el lugar ideal para ver qué se está haciendo en historieta en Uruguay. Ahí encuentran prácticamente todo en el propio stand de Aucho. Muy bien. Dicho de las palabras de Rodolfo, agradecerle, de verdad, gracias por venir, aguantar las preguntas acá del cajón y todo lo demás. Agradecerle a la gente por habernos escuchado. Muchas gracias a Diego por operarnos. Y será hasta el viernes que viene, 9:30, para otro programa de Universo Alternativo. Hasta la semana que viene. Chau. Como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos tú y yo! ¡Una última carrera! Siempre estarás a salvo aquí.